¡Atención! Con los brazos, vamos, amor. ¡Sígueme! Brazos, vamos, amor. Todo el mundo en ese segundo la magia empieza para la bomba estalla. ¡Atención! Brazos, vamos, amor. Vamos, amor.